Una aventura de viernes por la noche. Llegué, me puse frente a ti. Al verte, sin palabras, solo con una mirada, solo con un gesto, hiciste que abriera mis brazos. Te acercaste a mí y tus manos comenzaron, sin demora, a tantear mi cuerpo. Tus dedos, sin dureza, peinaron mi cabello. Tus manos frías sujetaron mi cuello mientras pasabas tus dedos por el cuello de mi camisa. Tus manos rápidamente repasaron la silueta de mi cuerpo. Luego, buscando evidencias de algún pecado cometido en mis bolsillos, así como que una urgencia te exigiera, te acercaste a mis piernas. Llegaste a mis zapatos, te detuviste contemplándolos, te preguntaste hacia tus adentros si podía esconder ahí algún pecado, algún secreto. Y en sustos y despojado de parte de mi dignidad, me retiré mientras tú me seguías con tu mirada fría. Yo solo pensaba, ¿cuándo será el próximo concierto para mi próximo cateo? Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. Volvemos a nuestro programa normal. Esto es algo de lo que pasé en este fin de semana. Realmente fue un fin de semana bastante ajetreado. Estuve colaborando con todos los amigos y amigas que hicieron varios eventos y conciertos aquí en la ciudad capital. La pasamos genial. Esto es lo que yo pude ver y evidenciar en el concierto del día viernes de Tierra Santa, en cómo nos cateaban a todos y todas las que asistieron. Bueno, esta vez yo estaba en parte de la producción, así que no estuve en el cateo, pero sí lo vi muy de cerca, muy de cerca. De esta forma les damos la más cordial bienvenida al Como Tú. En esta mañana de domingo, cabe recordar que lo que estuvimos escuchando con tanta alegría, a ritmo de... ¿Qué era? Un San Juanito bien alegre, sí, de los... Huña y Cayambis, Huyay por tu amor. Huyayay por tu amor. Huyayay es un grito de alegría que se efectúa en los pueblos originarios ecuatorianos y en algunos de América, ¿no? Tenemos una misma raíz, una misma lengua que nos une, a gran cantidad de pueblos originarios. No todos, pero sí una gran cantidad. Los que descendemos de esa sangre guerrera de los... Incas. Pero no estoy solo en cabina, iniciamos este programa con la mejor de las alegrías, con el mejor de los ánimos, con el mejor de ¿qué más puedo decir? Ya no sé ni qué decir. De las vibras, esa es, con la mejor de las vibras, y a quienes ustedes escucharon así, interrumpir bien groseramente y con una voz casi de trueno, nuestro amigo Locuaz. ¿Qué más, Locuaz? ¿Cómo vas, Marcelo el Prado? ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo están todos y todas en casita, amigos y amigas? Muy contento de estar en un programa de Como Tú, un programa muy especial que vamos a topar algunas temáticas muy interesantes para ustedes en casita. Así que quédense con nosotros. Excelente compañía y excelente también estar con ustedes un domingo más ya en verano. Así que también les vamos a compartir un poco de lo que ustedes pueden hacer a propósito de las vacaciones, del verano. Los chicos ya finalizan clases. Entonces más bien buscamos actividades recreativas para un poco distraernos y un poco llenar nuestro espíritu de música, de arte, inclusive lo que se va a dar en esta época. Así es, de todas formas, de este tipo de cosas, el verano no solo debe servir para vacacionar, sino para recrear y enaltecer el espíritu, sí, lo sí, creo yo, me fortalecer la mente. Y también, a mi siniestra está mi querida Nati. ¿Cómo te va, Nati Salazar? ¿Cómo estás? Ay, qué bacán verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros, queridos amigos, oyentes? Un domingo más, hermoso domingo soleado en este programa del Como Tú. Y muy feliz, claro que sí, de estar con ustedes, acompañándoles en esta hermosa mañana. Y a propósito de la cultura y que tú decías, Locuaz, aprovechando este mes de la cultura, van a haber algunas actividades también que las están organizando los diferentes colectivos culturales. Vamos a aprovechar este mes hermoso de la cultura a empaparnos mucho de danza, de arte, de música, de pintura, de todas estas hermosas culturas que nos enaltecen el alma. Así es. Y en controles como cada domingo, cada semana, ven, ahí están los aplausos, los saludos, ya le van a ir a dar sus respectivos besos. ¿De quién? ¿De la Nati o del Locuaz? Ah, de la Nati. Nuestro querido amigo Francisco, el Pancho. Oye, una pregunta. ¿Ayer a qué hora saliste, Pancho? 6:10. Ah, es que no te vi, pues, como estábamos aquí en el Ágora, en el evento de Rock en la Casa, estábamos esperándote, pues, ahí, con los amigos, con el Santi del parlante nativo. Debo decir que el Santiago se fue muy contento el día de ayer, así que ya se imaginarán. Saludo para ti, mi amigo Santi. Entonces, ahí está el Pancho. Ay, me estoy trabando mucho últimamente. ¿Qué me pasa? Estoy salivando mucho. Ya, ahora sí, ¿a qué me iba? Ah, me iba a... En esta mañana de domingo, aprovechando que ya estamos en agosto, agosto el mes de las artes, hay que decir que las... estoy indignado en realidad, voy a ser muy directo. Estoy indignado con todo este mal trabajo, entre comillas, del... Voy a decirlo con nombre y apellido, soy responsable de mis palabras, del municipio metropolitano. Lastimosamente, este tipo de cosas que se están dando con la gente que hace arte en las calles, que se toma los espacios públicos para expresiones artísticas y culturales, no han sido justas. Nuestro amigo el Pancho estuvo la semana pasada, el Pancho Ordóñez, el Francisco Ordóñez, estuvo aquí con nosotros conversando y haciéndonos la invitación para que fuésemos a integrarnos a todo lo que está realizando con la corporación, que no es con Kiar, es con él, Marcelo, con el Santiago Equipo. Sí, ¿no? Es el Santiago Equipo. Ahí en Quijotadas, y él suele hacer, entre muchos de sus personajes y performances, suele hacer una estatua viviente del minero. Entonces, al no dejarle a él que se ponga a hacer su performance en el centro histórico, vino a instalarse aquí en la Casa de la Cultura. Y los metropolitanos le sacaron, no le permitieron ejecutar. Estando aquí en la casa. Estando aquí en la Casa de la Cultura, en las afueras del Teatro Nacional. Entonces, eso me indignó mucho porque están quitando y cortando los espacios para el arte. Cuando cortas los espacios para el arte, cuando cortas los espacios para la cultura, la sociedad tiende a volverse más violenta. Si queremos realmente aplacar con la violencia que está tomada las calles de nuestra ciudad, quiero decir de que estamos mal ya por ese lado. Entonces, estoy indignadísimo porque no es la única forma en la que el municipio, en este caso, viene afectando a un amigo, sino que vienen de muchas otras formas afectando. Le quitaron la casa 707 al ballet Andino Humanizarte, le quitaron el espacio y se lo entregaron a la Fundación Teatro Sucre. Yo digo, no tengo nada en contra de la Fundación Teatro Sucre, pero ellos tienen muchos espacios, lo que necesitamos son más espacios independientes. Ya hemos dicho esto, ¿no? De que inclusive en una ciudad que se dio el lujo de perder teatros que se convirtieron luego en iglesias, y luego que te sigan coartando, que te sigan cerrando los espacios de expresión, así sean en la calle, es una bobada, ¿no? En este sentido, pues solo hay que levantar nuestro grito de indignación y pedir que por más que querramos ser una sociedad cultural, en lugar de reprimir, debemos organizar. Debemos hacer de que todas las calles se llenen de arte y de cultura para evitar de que nuestra sociedad se siga convirtiendo en esta sociedad que lastimosamente cada día está más agresiva. Sí, violenta es muy fuerte, sino agresiva es la palabra, creo yo. Esa es. Ahora sí, vámonos con música. Ya he dicho, creo que me he despapallado. Ya llegaron invitados, ¿no? Ya llegaron los invitados. Ya va a estar el siguiente bloque con los invitados. Así es, ya. Entonces ya vamos a conversar. Vamos con música, mi querida Nati. ¿Qué tal si presentas la canción que viene ahorita? Claro que sí, Franklin. Nos vamos con el grupo Churay con la canción Causay Kaman. Volvemos en el Como Tú. No te despegues. Bye, bye. Tengo cansados en mi corazón. Estamos al aire, aquí llegando, conversando, ya están aquí los invitados, acaba de llegar, ya estás aquí, nuestro amigo Juan Narváez, bienvenido. Oye, es lo bacán de hacer radio en vivo, ¿no? O sea, uno siempre está con estos apuros de que se viene, no viene, se llega, no se llega. Porfa, mi... Gracias. Está Maggie Cruz por aquí con nosotros del Creando Cultura, nos está acompañando esta mañana, ahí nos va a ayudar con una silleta para los invitados. Juan Narváez, bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por tomarte unos minutos de tu domingo, que por normalmente son familiares, para venir a conversar con nosotros. Bienvenido, mi hermano, gracias mil por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a ustedes a la radio, en la Casa de la Cultura. Ajá. Bueno, sí, como robarme minutos no, porque también es aportar, ¿no? De alguna forma, o regalar unos minutos. Entonces veámoslo como compartir. Sí, exactamente. Eso es se vuelve eso. Ajá. Entonces comenzamos en eso. Oye, bacán por estar aquí. Sabes que estábamos conversando aquí tras micrófonos, aquí entre nosotros, ¿no? Porque no sé por qué Locuaz no te hizo venir rápido, o sea, ese es Locuaz. O sea, más antes de entrar. Sí, más antes de la oportunidad. Más antes para poder. Sí, lo que pasa es que me avisaba justo un día antes y yo decía, no, ya tengo otro evento. Ajá, sí, entonces ya no había la oportunidad, así de eso. No, pues, qué bacán. Y yo le dije, en todo caso, para prepararle en otra ocasión, yo encantado, estaría acá orgulloso de venir. No, esta es tu casa. Esta es tu casa, así que cuando quieras, puedas, necesites o amerite, esta es la frase que tenemos aquí, puedes acompañarnos y debes acompañarnos, en realidad es una obligación. Sí, para hablarles un poquito de Juan, igual lo conocí hace algunos años, ¿no? Puede ser el 2008, así, en un colectivo que tuvimos de Hip Hop Revolución en la Casa Cultural Pachacama, que era, ¿no es cierto? Pachacama. Ahí formamos el colectivo Insurrección y bueno, tuve la oportunidad de compartir contigo. Después de eso, me acuerdo que yo estudiaba en una carrera, luego tú te fuiste a la FASO, luego yo más o menos fui por allá y luego cambiaste de rumbo. Vaya, lo topo. Sí, entonces muy, muy, muy gustoso de tenerte acá, Juan. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el reconocimiento de la cultura ancestral ecuatoriana. Yeah. Así es, vamos a empezar por ahí. Bueno, una pregunta que siempre se hacen, ¿cuántas culturas ancestrales ecuatorianas actualmente están reconocidas? Verás, están reconocidas como 15 nacionalidades más o menos, pero en sí hay bastantes nacionalidades, algunas están ocultas, otras se protegen ellas solas, pero podríamos estar pensando en unas 20, unas 30 más, no sé, pero ciertas comunidades están reconocidas como 15 nada más, pero están ocultas otras. Bueno, vamos a una pregunta que debería ser anterior a esa. ¿A qué llamamos culturas ancestrales? Ah, ¿qué culturas llamamos? ¿A qué llamamos culturas ancestrales? Verás, ahorita, o sea, digamos, hablando desde la palabra antigua, porque lo ancestral se conoce, digamos, de la parte perdida también, de la parte de los abuelos, como también nos dicen. Entonces viene a ser también las costumbres, el pensamiento, la cosmovisión, también la cosmogonía, pero antidiluviana, podríamos hablarlo así, ancestralmente, sí. Porque, o sea, no es tan moderno como ahora hablan mucho de lo ancestral, incluso se ha hecho el pachamamismo una especie de moda, ¿no? Ah, sí, es verdad. Entonces, sí, es hablar un poco más desde la raíz. Eso es lo ancestral. En nuestra raíz está nuestro alimento, o sea, como símbolo. Entonces, para que crezcan tus flores, tus hojas. Entonces, estamos hablando de reconocernos como personas que, digamos, estuvimos en una cultura como una sola, digamos, en el mundo, no solo en Ecuador. Porque se ha perdido, digamos, o se dividió en el pasado varias, digamos, de este tipo de culturas, de pensamientos que existían en el mundo, no solo en Ecuador. No solo pensemos en rescatar ciertas culturas de acá, porque estos son residuos de la antigua cultura que existió. Entonces, ahorita estamos despertando de alguna forma eso. No es que sea también de rescatar, porque ya está rescatado, de hecho. Si es que no nos encerramos en Ecuador y nos vamos a lo que es Perú, hay un pueblo que se le conoce como Queros, no sé si hayan escuchado. Sí, sí. Que se les conoce como los guardianes también de lo que es el conocimiento. O sea, no se puede rescatar algo que ha estado ahí, presente, latente, que no se... No, o sea, lo que más pasa bien es sería que reconocer. Hay que reconocer nada más. Ah, ya. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿qué estamos rescatando? O sea, ya se rescató, o sea, ya hubo grupos de gente. Acá ya, bueno, hablando de Ecuador, los Quitus. Los Quitus ya guardaron un conocimiento. Ellos de alguna forma no tuvieron libros, no tuvieron una escritura, pero tenían una simbología con colores, con hilos, con su tejido. E incluso su pensamiento también era diferente. Ya, entonces, y todas estas nacionalidades, ¿tenían sus lenguas propias o algunas se parecían y solo variaban algunas de sus costumbres? No, después se distorsionaron varios nombres. O sea, hay como el Runasimil, que se le conoce, que viene a ser una lengua más de acá, de lo que es Amaruca o América, como se le conoce. Pero esta lengua, digamos, se fue distorsionando, fue cambiando. Hay varios dialectos también que se pueden tomar de la India, están en China. Entonces podríamos hablar que hubo también un solo lenguaje bien antiguo que después se fue enraizando, se fue fragmentando, digamos, de acuerdo a su, ¿qué sería?, su geografía, como eran nómadas también. Entonces tomaron otras costumbres de acuerdo también a su geografía y pudo haber también alterado eso, el dialecto, y muchos otros mitos también que hay, sobre todo en los mitos se rescata bastante esto, saber. Bueno, vamos a escuchar algo de musiquita y continuamos con esta conversación que está bastante amena. ¿Qué tal si vamos con Niño Salvaje? No estaba saliendo al aire. Ah, ya. Vamos con Niño Salvaje, que es algo que nos propuso nuestro amigo David. Vamos con Niño Salvaje y volvemos a ir como tú. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todo, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Salvajes, inocentes, libres, silvestres. Todos somos hermanos de los árboles, hijos de la tierra. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella encendida. Continuamos en el como tú. Esto está muy alta la cortina, amigo, parece. Ah, no, sí, por ahí estamos bien. Sí, estamos bien. Gracias mil, Pancho, que bacán que trabajar con el Pancho. Siempre está pilas pendiente de lo que de nuestras necesidades, excepto gastronómicas. Así que, pero en lo que tiene que ver al radio, ahí sí, bacán. Oye, ñaño, oye, Juan, una pregunta. ¿Cómo se obtienen o cómo se hacen estos registros? ¿Cómo se logra conseguir información respecto a muchas de estas culturas? Muchas de ellas desaparecidas, ¿no? Desaparecidas muchas por la modernidad más que por el exterminio. ¿Cómo se obtienen estos registros? Formas. Hay muchas vías, ¿no? Muchas formas. Hay ahora muchos investigadores. Como te decía, hay mucha gente que ha salido, como Quitus, aquí hablando de Quitu. Los investigadores también están, digamos, dando a conocer poquito a poquito, digamos, ciertas costumbres, ciertas formas de cómo ellos vivían, incluso en qué zonas ellos vivían. Hablan de aquí mismo del asentamiento de Quitu, que toda esta parte es un asentamiento arqueológico. Entonces estaríamos hablando de ahí, que también estaría saliendo un saber. Estamos hablando de San Francisco actualmente, que se está, digamos, excavando ahí, y ahí sin necesidad, digamos, de profundizar los estudios, se ve nomás claramente que hay capas, digamos, sobrepuestas de otras culturas. Entonces ahí también estamos reconociendo, o si no se informa, o se ve evidencia de otra cultura, y más abajo, otra cultura. Entonces, ahorita, eso sería, digamos, una forma de no sé, de ver lo que está saliendo. O sea, la misma tierra nos está diciendo con esto del metro. Uh-huh. Nos está mostrando que hay cosas ocultas ahí abajo. Hay gente que, como te digo, está investigando esto y lo da a conocer. Hay templos, hay un movimiento, inclusive pertenezco al Quito Milenario, y de alguna forma el arquitecto Diego Velasco está haciendo un esfuerzo grande por dar a conocer todo esto mediante otros investigadores, otras personas también que hablan de los mitos. Se está atentando contra el patrimonio, en este caso ancestral, en todo este tipo de excavaciones. Sí, ¿qué sí podemos hacer de alguna forma? Sí, porque por eso mismo estamos conversando esto, ¿no? Porque no se está, digamos, valorizando este tipo, digamos, de zonas, ya que podríamos buscar otras alternativas, no solamente el centro o la parte de San Francisco, podemos ir por la Marina, o sea, se pueden buscar otras zonas. Uh-huh. Pero antiguamente, bueno, ya ha habido otro tipo, digamos, de excavaciones, como los túneles de San Juan y otro tipo de cosas. Uh-huh. Claro. Pero esto también es como que tiene un doble trasfondo ahí, o sea, hay otra intención al tratar de ir por San Francisco, por pasar por el Panecillo también. Se puede decir que estamos tratando de ocultar o simplemente de hacer con este ideal del progreso, de que se sigan haciendo construcciones y tratar de tapar lo que tuvimos hace mucho tiempo. No, por eso te digo, es que verás, no se da a conocer, hay mucha información ahí abajo, pero no se da a conocer. O sea, bonito fuera que vayan a hacer un metro y tal cosa, pero si es que le ubican de otra manera y dicen, bueno, acá hemos encontrado un templo, alguna cosa, o las cavas, o las mismas tumbas, que también son tumbas funerarias que existen ahí, entonces hagamos un museo grande, o sea, hagamos alguna otra cosa, rescatemos eso. Pero no, lo que se va a hacer es partir por el medio de todo ese tipo de, digamos, de vestigios, que es nuestro patrimonio. De alguna forma hay que también denunciar y decir lo que está pasando ahí. Hay otra forma, se puede bajar por la Marín, si que se piensa hacer un metro, tranquilamente. Voy a ser de abogado del diablo ya en este instante, pero sí, ya digo, voy a ser del abogado del diablo, voy a caer mal a mucha gente. Bueno, me gusta eso, no sé por qué. Verás, sí, necesitamos un metro y la ciudad tiene que saltar a la modernidad. Realmente esto es un salto gigante a la modernidad. No podemos dejar de lado ya lo que fue pasado y empezar a construir en el pasado el nuevo presente que también nos hace falta. No, a eso me refería con las raíces. Porque no hay que olvidar las raíces. Es como el árbol, el símbolo del árbol. Es que tú cortas la raíz del árbol, el árbol se va a caer. Entonces el alimento que tú absorbas de la tierra, donde está, no va a dejar que tus flores brillen, de alguna forma. Es el símbolo así. Entonces si es que nosotros recobramos ese pasado, reconocemos de que fuimos más que Quito, otro pueblo más antiguo que está ahí escondido y, digamos, de alguna forma se está estudiando y no se está diciendo. Pero hay como 5 pisos de pueblos que han habitado ahí y ahí está. Entonces tenemos que reconocer quiénes fueron esos pueblos, en dónde estamos nosotros asentados. Incluso es un gran calendario Quito, de alguna forma, porque hay tolas que están tapadas. Están incluso tomadas como Yacu, como el Ichimbía, como San Juan. Entonces, de alguna forma, ellos también, o el municipio, se han tomado estos centros que son ceremoniales. Pero por eso te digo, o sea, en este punto básicamente todo Quito, toda la parte, al menos centro y centro norte y algunas partes del norte, todo Quito es muestra grande de una civilización inmensa, ¿no? Por todos lados, los alrededores del antiguo aeropuerto también tenían muchas de estas construcciones, todo eso. Pero si dejamos de, en este caso, crecer ahí y nos dedicamos solo a excavar y estudiar y excavar y estudiar, ¿no es también tentar en cambio contra la sociedad actual? O sea, claro. Por eso te digo de abogado del diablo, porque claro, hay las dos partes aquí a analizar. No, es que tampoco no se quiere, digamos, del progreso, digamos, no se quiere frenar eso, sino buscar acomodarnos en ese mismo progreso. O sea, por ejemplo, tu propuesta nace en no hacerlo por San Francisco, que esto se vuelva un sitio arqueológico, no en mi propuesta. Y no sé, te digo, en este punto, ¿no? Pues digamos que tú estás al frente de esto, estimado Juan. Entonces tú dices hacerlo por la parte inferior de la Marina, Claro. Pero eso es un poco peligroso porque eso era una quebrada. ¿Sabes? Es que mira, exactamente, ¿sabes? Uh-huh. Es que hay estudios. O sea, tampoco se le puede hacer, no te imaginas el metro por debajo. O sea, el metro puede pasar también por encima o por adentro o por abajo, pero solo es buscar la forma de dirigirle para allá. Pero lo están dirigiendo exactamente para San Francisco a pretexto, digamos, del metro, pero están excavando y encontrando muchas cosas, sacando y ocultando y botando a la basura también. Pero sería bueno eso, digamos, reconocerlos, a valorizarlo. ¿Por qué botarlo a la basura? ¿Por qué no reconocer? Ya, estamos creciendo como ciudad muy bien, pero canalicémonos bien también como, ¿qué será? Como venas a nivel, digamos, de circulación vehicular. O sea, podemos buscar otras alternativas nada más. No es que se quiera frenar uh-huh. o que estemos buscando como arqueólogos, no. Pero es bonito también saber que hay una ciudad aquí que puede ser incluso más antigua que Egipto. Y eso es bonito también saberlo. Hay gente que está muy interesada en esto. Pero al sobrevalorar también esto, o sea, estamos contribuyendo a ser nosotros mismos nuevamente, a recuperar, digamos, esa identidad de no solo, ¿qué será?, de los colores, indios, blancos, negros, lo que sea, sino de que somos humanos y estamos vivos, o sea, estamos en este planeta, moviéndonos. Esa es la vida. Y no es que estamos en un país o estamos queriendo coartar ciertas cosas, sino más bien integrar. Esa es la forma. Entonces, no lo veas como que vamos a estar solo buscando uh-huh. piezas arqueológicas, no. Queremos integrar y dar a conocer esto, enriquecernos. Crecemos y nos damos a conocer y nos conocemos. Precisamente, ¿qué logramos nosotros con el reconocimiento de nuestra cultura central, de nuestras raíces? Mira, es como la familia. O sea, tu madre, ¿cómo te reconoce tu madre? Te pone un nombre, de alguna forma, tu padre también. Y vos te reconoces, ¿no? Como Marcelo, así con tus padres. Y estás orgulloso, incluso de lo que haces, de lo que has hecho. Entonces esa es una historia, está en tus raíces desde niño. Entonces por eso yo te decía, volvemos a eso como símbolo nada más, no como volvamos al pasado. No, obviamente, claro, eso se entiende clarísimo, no, ajá. Solo claro. Entendamos que es nuestro alimento nada más, nuestra vía que tenemos que recobrar, que tenemos que, digamos, entenderla, incluso la parte española. Uh-huh. No, sí. Porque no es que tampoco, digamos, la parte de nuestros abuelos españoles también está en nuestra sangre. Entonces están los quitos, están los incas, tenemos una riqueza a nivel también celular que podemos explotarla, ya, varias y, habilidades. Y en esta actualidad que estamos tan enajenados de las culturas extranjeras, ¿qué hacer para que nuestra cultura no se pierda? O sea, estamos invadidos de muchos factores ajenos, ¿no? Y estamos perdiendo esa identidad, nos estamos dando cuenta con esto de que queremos sí. modernizarnos a costa de muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se pierda esa identidad y para que más bien se vaya fomentando y se vaya fortaleciendo? Ya, sí, mira, yo creo que creemos que se está perdiendo nuestra identidad. Es que eso te digo, es como querer volver al pasado. No, o sea, ahora estamos, digamos, integrándonos con otras culturas, como tú dices. O sea, vienen culturas de afuera, culturas de acá, y estamos de alguna forma teniendo más riqueza cultural. No es que queramos, digamos, ver la forma de cómo rescatar nuestra cultura, sino también fusionarla, porque, como te digo, hay mitos que hablan de la gente del águila y la gente del cóndor. Viene a ser la tecnología, uh-huh. el progreso, uh-huh. y viene a ser la gente, digamos, del corazón, del sentimiento. Y si es que ahora, como dicen los mitos, se está integrando, entonces toca buscar alimentar más a esta cultura. ¿Me uh-huh. entiendes? O sea, esta cultura ya está, es muy rica esta cultura, ya tiene mezcla de todo un poco. Claro, y aún así va a crecer y va a ser muy rica, muy uh-huh. rica. El mestizaje y el misticismo que se ha generado alrededor de es algo que nos permite realmente ser esta joya. Yo sí lo veo al ecuatoriano como una especie de joya de la corona de lo que es la América Latina, en realidad, porque destacamos y resaltamos en muchos aspectos, no solo en los más básicos que son los deportivos. Al menos culturalmente yo sí me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado y hemos trascendido. Vamos con música, mi estimado Pancho. Sí, dale. Vamos a escuchar el tema Madre Tierra y volvemos en el Como Tú. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu.

juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. Te busco sin descanso, sin descanso, ahí en mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos, como se darán cuenta, aquí está una tertulia bacana y tiempos que no he dicho esta frase que también es de aquí. Cabina Jenny Corazón, contento en los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura. También nos están escuchando a través de la www.radiocce.com. No se olviden de descargarse también nuestra aplicación en Play Store, Radio CCE HD. ¿Y por qué me golpea la mesa, señorita? Ahí está, ¿a quién llama? Ya llegó el ojito, ya llegó también nuestro estimado amigo el poder, el Alex. Ya estamos casi familia completa, ¿no? Sí, ya estamos completos. Ya. Y estábamos conversando con Juan Narváez. Gracias mil, hermano, una vez más por estar con nosotros. Y ahora, todos estos trabajos de recopilación, de estudios que se vienen haciendo por parte, no solo tuya, de un montón de gente que está preocupado, ¿se está recopilando algún texto? ¿Se está recopilando información? ¿Se va a dar a conocer de alguna forma mucho más que más allá de la palabra? Sí, yo pienso que sí, que todavía se están haciendo varias investigaciones, no es tan fácil, digamos, excavar o ver. Sí. De alguna forma hay grupos de gente arqueóloga, de gente geóloga, que tiene este conocimiento, entonces la comparativa con las piedras, con la posición, con las historias, ayudan a que se construya esta historia. Pero yo creo que por parte de los investigadores deben estar haciendo un libro, deben tener algún manual, algún escrito, ¿no? Obviamente. No sé si conozcan a Ruth Rodríguez Sotomayor, ella es una investigadora guayaquileña, quien ella, bueno, ella sí tiene libros, investigaciones que ella hizo, pero cuando viajó a España. Y ella nos habla del cómputo, de la matemática, de la informática que manejaban los quitos. Entonces ahí tenemos ya un sustento bastante, digamos, científico a nivel también de libros que ella recopiló y leyó, investigó para sacar estos libros que ya tiene. Ya, entonces se dan cuenta, estamos lastimosamente parados sobre todas nuestras raíces, estamos parados sobre lo que nuestro abuelito, nuestra abuelita, nuestro bisabuelito, nuestra misabuelita vivían, ¿no? Y entender un poco más allá de lo que nos han enseñado en los libros de historia en la escuela, sí. Porque la mayoría de la historia que nos enseñan es en la escuela, no nos permite realmente enamorarnos a ciencia cierta y enamorarnos como deberíamos de todo lo que es nuestra cultura ancestral. Eso es lo que queremos compartir. Juan, antes de continuar, vamos a hacerte tres preguntas, mi estimado locuaz, hágaselas. Primero, Juanito, un libro que desees, el mejor libro que tú lo dirías para que la gente lo lea. O sea, ¿le recomiendas a un pan así? Estamos conversando entre todos panas, por eso, ¿qué libro nos recomendarías? Es El Evangelio de los Vampiros, de Mario Cruz. Ese no, espérate. Anótenle. Espérate, les va a volver loco. Ese no lo había. ¿De qué trata el libro, Juanito? Es filosofía, habla de mitología antigua pero oscura. Se va desde la parte oscura. Entonces tú le lees y es bastante seductor, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Mucho poder. Una película. No sé, el lado oscuro del corazón puede ser. Ajá, bacán. También. Muy buena. Y esta es así, esta pregunta siempre se la hacemos a todos nuestros... Estas tres preguntas, ¿no? Yeah. Si tuvieses la oportunidad de sentarte, tomar un café, a compartir, a conversar un par de horas con un personaje de la historia, esté vivo, muerto, sea de aquí o sea de cualquier parte del mundo, y tuvieras esa chance de poder sentarte y disfrutar un café al lado de este personaje, ¿con quién lo harías? Con Tesla, yo creo. Ah, con Nikola Tesla. ¿Ves? Otro fanático de este genio. Es que yo también lo admiro mucho a Nikola Tesla. Hay muchas cosas tras de él que son loquísimas. A ver, nuevamente te repetimos aquí nuestra frase de que se le decimos a todos nuestros amigos, Juan. Regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que esta también es tu casa. Antes de despedir un rato esta pequeña conversación que tuvimos contigo, ¿quieres acotar algo más? ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias, estar bueno, agradecido y gustoso de haber compartido la palabra. Ajá. En esta radio. Me gustaría, nombrar un mito, contar un mito para terminar. Sí, dale. Sí. Y dice así, ¿verdad? Dice que llegará el momento en que la voz de los pueblos antiguos, de los pueblos heridos, se escuche como nunca jamás se haya escuchado en esta historia. Y ese tiempo ha llegado. Muchas gracias, compañero. Pues gracias, Juan. Qué bacán. Así. Si así llueve, que nunca escampe, ¿no? Sí, sí. Ya, esperamos tenerte por aquí. Vamos a ir cuidado para que nos vengas a visitar. Mientras tanto, les invito a escuchar un pasillo nuevo de los modernos, de los escritos, de parte de este señor, que es un genio. O sea, él no tiene venas, sino pentagramas en la sangre, y toda la familia Terán. Juan Carlos Terán con el tema Quito la lluvia. Y vos, porque sí me hace falta un poquito de lluvia, en realidad. Estamos ya muy, muy secos. Volvemos en el Como Tú. La lluvia cae, va lavando la carita sucia de mi Quito en esta tarde. El trueno irrumpe, las distancias se vuelven misterio, y el nubarrón sobrecoge. Y la lluvia torrencial no para, el relámpago silente estalla, y mi corazón te extraña. Quito y la lluvia se sumergen como viento, naves en los pozos de mi alma, navegan ciegas arrimando a puertos olvidados donde moran los fantasmas. Yo me aferro a esta ciudad que amo, a su tráfago, a su calendario. Corazón te extraña. Quito, la lluvia, la espera de vos, el recuerdo de una tarde gris bajo un cielo marrón. Nada importó, solo éramos los dos. Y esa lluvia mágica de abril, quito la lluvia, vos y yo. La lluvia cae, va lavando la carita sucia de mi Quito en esta tarde. El trueno irrumpe, las distancias se vuelven misterio, y el nubarrón sobrecoge. Y la lluvia torrencial no para, el relámpago silente estalla. Y mi corazón te extraña. Continuamos en el Como Tú y no saben lo que se viene, no saben lo que se viene. Próximamente en Quito, en un par de mesecitos prácticamente, se estará realizando, realizando un super evento, un gigante evento para todos los que somos fanáticos del anime, del cosplay, de los videojuegos, de las tecnologías. Todo esto se estará fusionando en un mismo sitio, en un mismo lugar, en un lugar donde nos vamos a reunir un montón de frikis. ¿Por qué dicen friki a todos los que somos fanáticos de este tipo de cultura digital, por decirlo de una forma? ¿Por qué nos dirán frikis? No tengo idea. Ya solo porque significa raro y bueno, si uno sí es medio bicho raro a ratos. Entonces estamos aquí. Nos viene a visitar en esta mañana de domingo nuestro amigo Felipe Terán. Gracias, mi ñoño, por estar aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás, Felipe? Viene básicamente en representación de lo que va a ser Creepy Game, este encuentro de las artes digitales. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Franklin, por invitarnos. Y bueno, estoy aquí encantado de estar aquí con ustedes en radio. Bueno, este programa me dicen que es en vivo, así que voy a intentar hacerlo más corto posible, o no sé cómo funciona esto. Creepy Games, bueno, se viene, es una alternativa que viene como cultura, entretenimiento y todo lo que es para lo que es la juventud del día de hoy. Como sabes, como estaba escuchando hace un momento, bueno, ¿qué es un creepy? ¿Qué es un friki? Un friki, pues es una persona que tiene un poquito algo raro, alguna cosa, alguna cosita, algo de más, pero bueno, es lo que nos identifica, todos somos únicos y cada uno tiene lo suyo. Y bueno, el término aquí se lo ha popularizado así, pero en realidad es todas las personas que nos gusta alguna cosa adicional en la parte de lo que es la tecnología, los videojuegos, los animes, el cosplay, bueno, y todo lo que es de el manga, bueno, y infinidad de cosas. Por ejemplo, mucha gente le gusta Harry Potter y dice, no, pues, o sea, Harry Potter es algo normal. Sí, es algo normal, pero también es algo un poquito así como que me gusta, pero esto ya es parte de la cultura, todo esto es parte de la cultura cotidiana, a todos nos gusta algo de lo friki que llevamos en dentro. Por ejemplo, Harry Potter, tenemos lo que es los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, no sé si recuerdan eso en la infancia, sí, que se veía mucha gente, lo veíamos, sí, entonces, y todo eso vamos a tener en Creepy Games, ¿verdad? Vamos a tener lo que es en Harry Potter, búsqueda de Horrocruxes, en Caballeros del Zodiaco vamos a tener lo que es peleas de por las 12 casas, en lo que es Dragon Ball Z vamos a tener lo que es un medidor de fuerza para que veas tu medidor de pelea y peleas de una tarima. Ojo que todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, mucha gente aquí en el Ecuador, mucha gente identifica a Harry Potter por las películas, cuando es una saga de libros increíbles, y realmente los que hemos consumido los libros de Harry Potter dejamos mucho de lado las películas, porque a las películas les falta un montón de cosas y detalles que en los libros están descritos. O sea, esa magia tienen los libros. Todo lo que es, el en este caso, hablamos de Dragon Ball, hablamos de Caballeros de Zodiaco, salieron en una serie de revistas japonesas conocidas como anime, que luego fueron mangas, sí, como mangas. Animes son los dibujos animados. Sí. Estos mangas fueron traducidos en México y distribuidos a Latinoamérica como parte de una incursión japonesa bastante agresiva de su cultura. Por eso vamos a hablar de esta cultura digital que se estará todos y cada uno reuniendo en este mega encuentro. Ya tenemos fechas confirmadas, Felipe. Sí, es el 28 y 29 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario del Antiguo Aeropuerto, aquí en la ciudad de Quito. Yeah. Sí, entonces ahí vamos a tener, como les digo, muchas experiencias. Como todo esto es parte de la cultura digital y cómo ha ido evolucionando todo lo que es por ejemplo, mira, los dibujos animados han ido evolucionando desde hace muchos años. Uh-huh. Y la tendencia fue que cuando fue la gran recesión en Japón, hubo lo que intentaron incursionar en esta industria de dibujos animados para los japoneses. Y ellos, al no poder decir la palabra exactamente animation, de animación digital, pues lo decían anime y sino animation, entonces les quedó ese anime. Y el anime es una palabra derivada de un error realmente común japonés. Ajá. Y de ahí salió la palabra anime, como dibujos, son los que nosotros nos referimos ahora como los dibujos japoneses y bueno, los que están en boga. Y todo lo que se hace en anime, ahora no solamente, o sea, en series de televisión, que las vemos a diario, que se salen cada momento, no es solamente de lo que estamos acostumbrados, que las mangas que antes era de los libros, ahora también hay de los videojuegos, por ejemplo, videojuegos como Devil May Cry, que hubo un tiempo, otros videojuegos como Mega Man, etcétera, etcétera, Sonic y todas estas cosas. Entonces de los videojuegos se va sacando animes, y de igual manera de novelas visuales, que se llaman en Japón. Las novelas visuales son juegos, pero en el que van historias y se van cambiando temáticas y se va llegando a un final. Todo esto nosotros vamos a tenerlo en Creepy Games, todo vamos a tenerlo, incluso tenemos lo que son torneos, de lo que son, por ejemplo, ahora lo que están en boga, los eSports a nivel internacional, tenemos lo que es el Dota 2, lo que es el League of Legends, los dos más grandes eSports, MOBAs online, que se juega 5 versus 5, y bueno, en Creepy Games los tenemos, y van a estar allá los cuartos de final, las finales de un torneo que ahorita estamos en la parte preliminar, y también tenemos algo que está muy, muy, muy de moda ahorita, Creepy Games, pues viene con el terror, viene con el misterio, viene con todo esto, todo para toda la familia. Hay sesiones para adultos, sesiones para niños, hay cosplay infantil para niños de 0 a 12 años, y también tenemos la parte de historias de miedo para todos los amantes del misterio, de las cosas fuera de sí, y por radio pues lo vamos a seguir transmitiendo aquí con ustedes. Pues se dan cuenta lo que vamos a hacer, vamos a seguir recompilando un poco de historias de miedo, de terror, las vamos a pasar. Oye, buena hora para pasar historias de terror en la mañana, o sea, para que no nos asuste tanto. Acá, ¿no? Algo que rompe de los convencionalismos, podríamos decir, ¿no? Entonces, vamos a seguir compilando. Ya vamos a dar las bases de cómo vamos a hacer esta compilación de historias de terror, y vamos a hacerlas parte de este concurso que van a ser presentados en la final en Creepy Game. ¿Cómo nos inscribimos los que queremos participar en las distintas actividades? ¿Cómo nos inscribimos para estar presentes en Creepy Game? Bueno, es fácil, hay que entrar en la página web de Creepy Games o en la página de Facebook. La página de Facebook es creepygames.es. Bueno, creepy es una palabra inglesa, entonces se escribe C de casa, uh-huh. R de ratón, E de elefante, otra E de elefante, una P de patada, bueno, se me ocurrió otra cosa, y una Y de yo. Ese es creepy, ¿sí? Y games es como, bueno, todos lo conocen, la palabra games de juegos, es G-A-M-E-S. Sí, creepygamesunido.es de Ecuador. Eso lo ponemos en Facebook, desde nuestra cuenta de Facebook encontramos la página de Creepy Games. Sí. O si no, también podemos ver la página la página oficial, que es Creepy Games, así, de la misma manera como les deletré hace un momento, fatcat.site. Fatcat es fatcat.site. Bueno, desde Facebook también podemos acceder a todo esto. Y de ahí podemos inscribirnos, podemos asistir a los concursos, ver qué es lo que queremos hacer. Podemos comprar las entradas, tenemos tres diferentes entradas, ya está la preventa. Tenemos la entrada, lo que es la entrada zombie, que es para aquellos que solo quieren un día. Pero bueno, un día de tanta diversión yo creo que no va a aguantar, entonces van a irse por la sangrienta, que es para los dos días y es un full diversión. Pero para aquellos que nos gusta lo hardcore, lo chévere, lo bueno, tenemos que irnos por la entrada inferno, porque la entrada inferno nos da acceso a todo los dos días. ¿Qué no vas a ver en esos días, en esos bueno, días? Tenemos lo que es también un laberinto de terror. Tenemos laberinto de terror, tenemos lo que son... ahora estamos con... vamos a aprender lo que son Naruto, no sé si han escuchado, si han visto, lo que son los jutsus, y vamos a hacer misiones secretas de la aldea de la hoja. Entonces, todo eso también va a haber. O sea, va a ser... las búsquedas de las... dime. O sea, va a ser súper interactivo el participar en este evento, ¿no? Sí, la idea nuestra, y cómo nos diferenciamos de los otros eventos que, bueno, hay en Quito, hay en Guayaquil, hay en el Ecuador, uh-huh. Es que nosotros tenemos la parte interactiva más movida. Uh-huh. Ellos tienen más una parte de exposición y nosotros tenemos más lo que es una parte interactiva e exposición. Con esta manera nosotros también tenemos lo que son en concursos trivias por radio, tenemos un concurso trivias a través de la página web, se acumulan puntos, el que acumula puntos gana un premio, y eso pues ya vas desde ya, ya vas participando, ya vas entrenando tu, ya vas dándote cuenta qué es Creepy Games, a dónde estás yendo, con lo que vas a tener actividades tanto físicas como mentales en todo a lo largo. No, se dan cuenta, entonces ya lo único que hay que hacer es preparar y empezar a adquirir las entradas. ¿Qué valor tienen estas entradas? Bueno, la entrada zombie tiene $7, cuesta $7. La entrada sangrienta cuesta $12, que es para los dos días. Y la entrada inferno para todo full cuesta $17. No es mucho, ¿no? $17. Para las personas que deseen inscribirse en los torneos de juegos, de producir de las consolas y eso. Claro, eso nos escriben por interno en la página de Facebook. Ahí tenemos directo toda la información. Como les repito, es C de casa, R de ratón, E de elefante, otra E de elefante. P, a ver, ¿de qué puede ser? De papa, este R de papa y de yo. Ahí está. Creepy Games. Creepygames.es. En este instante se está publicando todo eso también en la página del Como Tú. No se olviden de buscarnos Como Tú Radio. Ahí estamos compartiendo también la información de lo que Creepy Game estará realizando en este mes de octubre. Así que pilas, gente. Es una forma ya de, como quien dice, empezar nuevamente las actividades de escuelas, colegios. Pero todavía estamos así como queriendo iniciarlas. Y de esta forma es solo darte un gustito, ¿no? Darte un gustazo, más bien, creo yo. Sí, un gustazo, porque todo esto no se vive así comúnmente. Uno pasa con la serie y dice, oh, qué bonito, lee un libro, pero ya tener esa experiencia interactiva con demás personas que les gusta lo mismo que a ti es grandioso. Sí, va a ser un encuentro bastante impresionante. Bueno, antes de continuar, ¿qué tal si nos vamos con música, mi estimado Pancho? Sí, de una, vamos, dale. Les comparto este tema, Palomita Cuculí del Cementerio de Elefantes. Bastante interesante, yo sí la escuché y me quedé loco. Volvemos en el Como Tú. Encantadora, tu paloma parte ya.

nos agarraron en curva y aquí nadie está pendiente de lo que está pasando en mis alrededor. No, sí, sí estamos. ¿Por qué no empiezan a ocultar, pues, caballeros? Porque ya te veo apurado y que vas a iniciar tú. Entraste corriendo, sentarte. Y casi me caigo, ¿no se dieron cuenta? También. Ah, bueno. Continuamos conversando con nuestro amigo Felipe Terán. Gracias, mi hermano, por estar por aquí. Oye, todo esto que se está realizando, que se va a realizar en el parque, en el Centro de Convenciones Bicentenario, ¿cuántas personas están involucradas en la producción? Si es que se puede saber, claro está, ¿no? Bueno, involucradas hay bastantes, realmente ni yo mismo sé, pero yo solo coordino con las partes, con los jefes de área, viene a ser. De cada área tenemos una persona responsable de lo que es audio, otra persona de seguridad, otra persona marketing, otra persona Facebook, otra persona de lo que es encargado de lo que es las redes sociales en general. Sí, tenemos otra persona de lo que se encarga de la parte legal, sí, y bueno, tenemos y lo que es la representación del evento como tal, pues yo me encargo. Sí, entonces ahí tenemos, bueno, cada uno tiene su grupo de trabajo realmente, y también tenemos lo que es la parte del departamento técnico de software, que se encarga de hacer y buscar mejores alternativas. Por ejemplo, últimamente para los nuevos stands que están escribiéndose para el evento, les damos entrega, ahí se creó una nueva aplicación tipo para smartphone, pero que también puede ser usada para vía web. Esta aplicación se llena con los datos del sponsor, del que va a hacer el patrocinio, y de una vez de ahí ya se sube todo, se sube directamente a una base de datos, pues nos facilita bastante trabajo. Y así pues tenemos el departamento informático, también se encarga de automatizarnos las cosas bastante. Con las entradas online, por ejemplo, que tenemos al momento, pues tú puedes comprar la entrada online directamente y no tienes ningún problema, te llega un voucher, un comprobante y todo bien. Ya, y si nosotros queremos tener un stand, ¿cómo podemos hacer para acceder y poder participar en este encuentro de Creepy Game? Bueno, si quieren tener un stand, como todos los días. Como todos quieran. Si quieren tener un stand, es fabuloso. Lo único que tienen que hacer es escribirnos por interno en Facebook y poner que están interesados en un stand, y se les redirige al departamento de marketing, y ellos se encargan de comunicarse con ustedes directamente. Para ver costos y ubicaciones. Sí, o si no, eso. Pueden escribirnos directamente al correo AH, A de avión, a H de helicóptero, arroba, F de Fabián, A de avión, T de taza, C de casa, A de avión, T de taza. Parece trabalengua. Webcam. Sí, y punto. S de... Sapo, bueno. Y de iglesia, T de Terán y E de elefante. Repito, es ah@fatcat.site. Fatcat es de... Fatcat es sí. Gato gordo en inglés. Gato gordo. Entonces, ya, esa es la forma, ya saben, si quieren unirse y participar en este encuentro como expositores, o también quieren asistir, no tienen más que hacer que ya conectarse y seguir haciendo, comprando sus preventas y comprando todo lo que ustedes necesiten, porque productos y producciones para esas fechas van a estar bastante interesantes. Sí, mira, tenemos cerveza de mantequilla y productos muy interesantes. Cerveza de mantequilla. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la cerveza de mantequilla? Bueno, eso yo no sé. Eso es un producto de uno de los stands realmente. Pero es más o menos basado en Harry Potter. Así como tenemos otro producto que es... Bueno, que está ahorita de moda, está recién saliendo. Son esas camisetas que les pintan los niños. Les dibujan, les colorean y después las lavan y ya quedan igual. Pinturas mágicas. Estábamos hablando de estos micrófonos también, cómo va a ser el aparato, si se quiere, para que tú midas tu fuerza, igual que Dragon Ball cuando eran los torneos de las peleas. Sí, eso nosotros lo estamos desarrollando en realidad. Eso lo hacemos nosotros mismos. Es un aparato, si mal no se han visto las ferias de esas, en las películas que les pegan con un martillote y ¡blum! Se sube una cosita. Claro. El principio es el mismo, ese es una máquina mecánica, pero en este caso ese es vertical. Lo que vamos a hacer es horizontal, para que se vea tal cual como en Dragon Ball, con esa cosa redonda que le pegaban y pues, bueno, no se va a destruir, no, pero le vas a pegar y te va a salir tu nivel de pelea, con el cual vas a poder, bueno, decir, mira, yo pegué más duro que otro, y bueno, es interesante. Si se dan cuenta, o sea, lo único que están haciendo es simple y llanamente gente adulta queriendo jugar como que fuésemos niños, ¿no? Con todo lo que vimos en la tele, qué bacán. Es chévere mantener todavía ese espíritu de niño, ese espíritu joven, ¿no? No dejarlo morir. Sí, más que todo poder, lo que igual conversamos, poder ganar premios, poder acumular puntos para que puedas ganarte un premio más después, conforme vayas jugando. Ya. A ver, porfa, Felipe, recuérdanos cuándo va a ser esta este encuentro, qué días, qué fechas. Es del 28 y 29 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario. Allí vamos a estar y, bueno, ustedes también. Claro que sí, estaremos ahí. Claro, o sea, y nosotros pues aquí estamos como siempre abriendo las puertas y apoyando a todo este tipo de iniciativas, porque lo que más queremos es que se difundan las buenas iniciativas realizadas aquí, ¿no? No sé si es que han escuchado, tenemos los streamings de los envíos de los del torneo de Dota 2 y League of Legends, que se hace la parte preliminar, y ahí sale la risa de Creepy Games, no sé si han escuchado cuál es. Sí, sí hemos escuchado la risa de Creepy Games, y no la vamos a escuchar ahorita. Vamos a escucharla otra vez. Un ratito, será un segundo de escucharle la risa de Creepy Games. A ver, suelte la risa de Creepy Games, amigo. Bueno, a ver. Y entonces, les esperamos aquí para el evento de Creepy Games, donde estamos, tenemos lo mejor en anime y tenemos lo mejor en videos, en videojuegos, cosplay, realidad virtual, aquí en Creepy Games. Pues ya saben, gente, Felipe, antes de ir finalizando esta pequeña tertulia respecto a lo que va a ser este mega encuentro, tal vez algunas de las personas que están trabajando contigo, ¿quiénes son? Bueno, ¿nombres o cómo? Sí, nombres, las empresas, o las personas que están apoyando precisamente todo eso. Ah, los auspicios. Ajá, sí. Los auspicios, las personas que nos apoyan. Sí. Bueno, como auspicios tenemos grandes empresas. Bueno, tenemos empresas que han crecido y están comenzando, pero también son grandes. Tenemos, por ejemplo, bueno, ustedes. Les tenemos a Movistar, tenemos a... bueno, tenemos a Tatoki, que se dedican a hacer lo que son chompas, cosas. Tenemos a Micho's House, tenemos al programa de Creando Cultura con Altura. Tenemos a lo que es el... tenemos lo que es el Helados Heidi. Tenemos... bueno, ahorita estamos definiendo, vamos con Orangina, con Coca-Cola. Estamos viendo para cuál de los dos nos decidimos realmente. Ahí también tenemos... una experiencia mágica Quito, que ellos van a darnos una escuela de magia Harry Potter. Sí, vamos a aprender ahí como ver los libros de magia, libros de los monstruos y bueno, no sé qué cosas más, ellos lo saben bien cómo se enseñan las cosas. Sí, tenemos también a S-Props, que se dedican a hacer cascos tipo anime. Tenemos a Anime Play Clothes, que te entrega chompas personalizadas tipo anime, tipo videojuegos, para que tú las tengas, y es bastante interesante. Bueno, tenemos... ¿qué más tenemos? Tenemos muchísimos más. Tenemos a Vallejos Ediciones, que se dedica a todo lo que es publicidad. Es una imprenta grande realmente en el centro, aquí en Quito. Y tenemos, de Guayaquil, es ese props. Y realmente ahorita estamos ya viendo para ver qué gente de Ambato nos va a posicionar. Y de lo que es de Ibarra y también de Guayaquil, otros grupos que nos estamos patrocinando. Lo que son tiendas de cómics, igual aquí en Quito. Hay un pocotón más, pero no lo recuerdo a todos realmente. No hay problema. Pues, Felipe, ya estamos finalizando esta conversación contigo. Esperamos tenerte por aquí muy, muy pronto. Antes de irte, siempre tenemos unas preguntitas que les hacemos a todos nuestros amigos que nos vienen a visitar por acá. Felipe, quisiéramos que nos cuentes un libro que te guste y que lo recomiendes para nuestros amigos y amigas que se encuentran en casita. No me acuerdo el autor, pero se llama Historias de Luna y de Lluvia. Historias de Luna y de Lluvia, a buscarlo. Yo siempre estoy apuntando los libros así que me recomiendo. Una película. A mí me gusta, hay un autor que me encanta los libros que hace, son cuentos que él hace. Solo hace cuentos, pero hace cuentos para adultos, pero con fondo de cuentos de niños. Bueno, es interesante realmente. Se llama el autor Murakami, es el apellido. No me recuerdo el nombre, he leído los libros de él, varios libros, pero tiene muchos libros que sigue sacando. Ya. Entonces, una película que le recomiendes a nuestros amigos y amigas. Bueno, de pequeño siempre me gustó La Bella y la Bestia, pero ahora actualmente y con mi nena en casa, pues nos gusta el... Bueno, siempre igual sin nena o con nena, nos gusta el villano favorito de esa. Y vamos a verla ya. La última entrega de la saga, pues está muy bien. De como recomendarles, hay una película que es muy buena, que me pareció como una lección de vida, esa de... no sé, en español se llama Eat, Pray and Love. Es ama, come y reza, come y ama, algo así es. Sí, he escuchado esa, no la leí. Es muy bonita la película, es una historia bastante interesante de bueno, no les voy a contar porque ya, no, pues, sí. No importa, pero es una historia de vida. Es una historia de vida, es muy bonita la película. Y por último, si es que tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café con una persona histórica, presente, actual o viva o muerta, y tuvieras la oportunidad de sentarte a conversar unas dos horas, ¿con quién lo hicieras? ¿Saben qué me atrae mucho de aquí, de, como ecuatoriano? Me atrae las partes, me atrae sentarme con Atahualpa. Ah, vean eso, qué bacán. Gracias, Felipe, por haber compartido con nosotros y estaremos en contacto continuamente hasta una nueva oportunidad. Listo, muchas gracias por la oportunidad de tenerme aquí y les agradezco mucho. Y bueno, sigan en Como Tú y asistan a Creepy Games. Volvemos, vamos a escuchar a nuestro amigo. Oye, ¿qué será del Fernando Cruz? Vamos a escuchar Estrategia de TV a cargo de San Remo. Volvemos en el común. Estoy perdiendo los sentidos. Ya más de un año que no expiro. Estoy perdiendo tus latidos. Y aún esquivo ese tu olvido. Televisores sin sentido. Y un evidente saco y vido. Entre tus pesos y tu ombligo encuentro mi último suspiro. Esta estrategia son dos secuelas. Continuamos en el Como Tú, gracias Mil por mantenerse junto a nosotros, gracias Mil por estar por estar aquí con... Hay cositas que se ven por aquí tras micrófonos. Qué bacán que se hace radio en vivo en realidad. Es una locura. Y en esta mañana los invito... Oye, si así llueve que no escape, ¿no? Hemos estado, pero... Ajá. Invitados de primera esta mañana. Así es, así es. Entonces, en esta mañana de domingo estamos dando la bienvenida. Amigo, póngale por ahí un pedacito de las canciones de nuestro invitado. Haga un poquito, haga escuchar un poquito así. Póngale. Sí, no te preocupes, ahí estamos. Y para que vean que estamos en vivo, qué bacán. No, quíteme la cortina. Ah, vea, qué calidad. Pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando. Esa es, aunque ustedes no lo crean, invitados de lujo y cada vez se pone mejor la mañana. Oye, qué bacán que está la mañana así, que no escampe. Estamos con Iván Gabriel Cova. Gracias mil hermano por estar con nosotros así haciendo promoción de su nuevo, de su disco. ¿Hace cuánto sacaste el disco, Gabriel? Bienvenido, gracias mi por estar en Como Tú esta mañana. Gracias. A ver, espérate un segundito. ¿A dónde se fue el Pancho? Amigo, aguírtame el micrófono. Ya, bye, y ahí va. Es el 4. Micrófono 4, amigo. Esa es. Sí. El micro 4, pues. Sí, ahora sí estamos. Sí. Estamos con Iván. Esa es. Gracias, Locuaz. Ahorita Locuaz está en los controles. Gracias, mi Locuaz, por estar ahí. Mi estimado Iván, gracias por compartir. ¿Hace cuánto sacaste este disco? Oye, está una bestia. Bueno, sí, este disco lo saqué hace unas 2 semanas. El disco es totalmente nuevecito, ha salido del horno. Un tema que lo pude grabar gracias a la producción de Jorge Escobar Producciones. Ah, vean. Y pues bueno, lo hago con el gran apoyo siempre de mi esposa, Mayra Jacqueline Villalba, que siempre me está apoyando. Es la persona que se encarga de la fotografía, de los videos, de subir al YouTube todo mi trabajo. Se encarga de hacer toda la locura tras cámaras, todo lo que se encarga de vender el producto, en este caso mi persona, como animador también, como cantante y como presentador. Entonces, gracias, bueno, ella es la que me da el trabajo, ¿no? Mi esposa es la que me acompaña y la que me vende, la que organiza los eventos para yo ir a animar o para ir a cantar. Entonces he tenido la oportunidad de contar con el apoyo de varias orquestas y son las orquestas también quienes me acompañan para los eventos que ya se vienen, porque ahora bueno, la gente está contratando ya, bueno, ahora con la economía que ya está un poquito mejorando, recuperando, estamos yendo a diferentes pueblos a tocar con orquesta en vivo. Iván Gabriel Cova con orquesta en vivo y bailarines. Vean, sí, eso, ¿no? Se va completo. Oye, Iván, ¿cuánto tiempo estuviste preparando este disco para que saliera ya a sonar y a ser disfrutado? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? En realidad el disco se trabajó durante unos 4 meses más o menos. Porque es un cover de Guillermo Dávila, sí, de Venezuela. Y para hacer este cover, claro, o sea, tocó sacar los permisos, obviamente, pedir permiso al autor en buena hora, o sea, puede decir en buena hora, el autor ya no canta, Guillermo Dávila de Venezuela. Él tiene actualmente, me parece que 70 años, 75 años, y ya no canta. Entonces me dijo con todas las libertades, toma, te obsequio la canción. No me cobró un centavo, me lo obsequió y pues tengo ahora la oportunidad de promocionarla y claro, la hice cumbia, ¿no? Sí. Y otros temas inéditos que se vienen. Hay un tema que se llama Déjenme Ya, que es un tema inédito que lo escribí justamente por un amor, el amor de mi vida, que es mi esposa. Que en algún momento nos enojamos, ¿no? El tema más o menos dice: déjenme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar, pero mientras tomo su recuerdo de mujer me hace llorar. Esa es una chichita que la escribí ese tema pensando en Mayra cuando estaba hecha la bravita. Oye, o sea que para inspirarte, tu esposa tiene que molestarse contigo. A veces, claro, no siempre. No siempre. A veces tiene que darme cariño para hacer canciones más románticas. Ah, ya. Yeah, claro. O sea, bueno, chévere tener una musa así que te acompañe y todo, ¿no? Entonces... Sí, y si no fuera por ella, o sea, la verdad, hay artistas que ha sido muy complicado, ¿no? A veces las esposas, las mujercitas, como que no comparten mucho eso, que sí, que ya te vas con otro, ya estás en la tarima, ya has de estar vacilando con ni sé quién, ¿no? Uh-huh. Tener el apoyo de la compañera en esto de la música es muy importante. Ah. Si no hay el apoyo... Estás jodido, hermano. Pero se ve que en este caso ella es tu jefa, más bien, en lugar de... Claro, no, si ella... al contrario, a diferencia de otras esposas, ¿no? Perdón la comparación, pero... Ella es la que me pone las mujeres, ahí ve. Tómate fotos. No, mi amor, tranquila, ¿no? Tengo que estar... Oye, así, pero, educadito. Pero es que es la jefa, es la manager. O sea, tienes que hacer lo que te diga calladito. Si no, ya sabes. Si no, el almuerzo frío nomás en la casa. Ya sabes cómo es en la casa. ¿Cómo es un día normal tuyo? Un día normal mío. Pues bueno, un día normal mío es ir a la universidad, es en la Facultad de Comunicación. Ir a la universidad, llego a la casa, hacer tareas, hacer deberes. Acabo de los deberes, me toca barrer, me toca limpiar, ¿no? De ahí pues tenemos un pequeño local con mi esposa, lo atendemos, y de ahí las llamadas telefónicas que toca hacer, porque yo me dedico al 100% a la música. Uh-huh. Entonces estar llamando, ya sabe que mis servicios de este, contrátenme, que necesito trabajar. Yo tengo un hijo de 12 años que me toca igual, en mi casa vivimos de la música. Uh-huh. Entonces, todos vivimos de la música, me dedico al 100% a la música y a estudiar. Entonces salgo a hacer deporte de vez en cuando. Más deporte hago, bueno, practicando, porque los días martes y jueves ensayo con las orquestas. Mm. Y ahí es con calentador y la música, y hacemos tipo bailoterapia y salimos sudando. Cocino los domingos. Uh-huh. De vez en cuando también. Genial, genial. Sí, qué lindo que te dediques a lo que te gusta, ¿no? Y que vivas de lo que realmente amas. Sí. Y te gusta. A pesar de que aquí es tenemos ese placer de hacerlo, ¿no? Sí, a pesar de que aquí es muy difícil, lamentablemente aquí en el Ecuador, es muy difícil en la música, sobre todo cuando las leyes cambiaron para supuestamente el apoyo al artista. Uh-huh. Sí. Y tengo que decirlo, estamos hablando de Casa de la Cultura, o sea, por cierto, soy adherente permanente también aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, son los que sí han apoyado bastante al artista nacional. Pero a diferencia de que tuve la desventaja de afiliarme a la Asociación de Artistas Profesionales, en este caso a SAICE, que la verdad no me ha servido para nada. Más me ha servido para que me saquen la plata y el dinero y no hagamos nada. Mm-hmm. Y tengo que decirlo porque sí me quejo en todos estos días que me han prestado. O sea, para mí SAICE no funciona, no sirve para nada, porque ahí, claro, solo entran los niñitos, los panitas, los que están ahí adentro, ¿no? Los conocidos. Por más bien que cantes, ¿no? Por eso Juan Fernando Velasco se retiró y dijo, no, yo renuncio de esto, porque no me sirve, y por eso se fue a vivir en Miami. Entonces, lo mismo pasó con mi persona. Cobran supuestamente para dar una afiliación a los artistas cuando uno se jubila. Pregúntense a los artistas que ya pasan de los 65 años si les dan un centavo, a pesar de que, claro, ahora cobran. Si tú haces un evento con un artista conocido, te cobran el 10%, sea gratuito o no sea gratuito. Bueno, sí, es verdad, sí estamos, o sea, estamos en cierta forma... Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Pero no, bueno, sí, eso pasa porque en la Asamblea Nacional hay personas, con todo respeto, pero el futbolista que se dedica al fútbol. Exacto. No se está visualizando todos los espacios y todas las formas en las que hay que trabajar. Una pregunta, volvamos a cambiar otro tema musical que también me fascina mucho. ¿Con cuántas personas normalmente sueles estar en escena? Bueno, normalmente se estar con 15 músicos en escena. 15 músicos. Sí, 15 músicos, tenemos dos saxos, dos trompetas, uh-huh, timbales, tenemos un trombón. Tenemos la percusión menor, güiro, tenemos también el piano, el bajo, uh-huh, batería y mi persona, ¿no? Yeah. Cuando me contratan como solista, bueno, como solista con marco musical. De ahí, lo otro es, pues, la gente prefiere también mi persona con bailarinas de atrás. Uh-huh. Y hacer la música tropical. Normalmente siempre empiezo con algo romántico, con música romanticona, un poquito. Uh-huh. Al amor. Uh-huh. Y de ahí entro con el golpe de cumbia, ¿no? Y, de vender la fiesta, y sí. De vender la fiesta, entonces salimos con la gente, no me quedo en la tarima, siempre. Uh-huh. Me gusta bajarme de la tarima. Me acuerdo que fue chistoso en un evento en la Reina Mundial del Banano, del año 2000, 2013 o 2012, por ahí fue, me llamaron a cantar con músicos en vivo. Y claro, la orquesta no sabía lo que yo hacía el show, ¿no? Entonces, me acuerdo que me bajo de la tarima en media música, que no me gusta mucho estar en la tarima, me gusta compartir con la gente. Me bajé de la tarima y entonces se quedaron así. Me bajé de la tarima y me fui a bailar con la gente abajo, cantando, ¿no? Y se reían y hice el trencito y que siguen todas esas cosas. Y en esas me sacan la chaqueta. Ya, se perdió la chaqueta ese día. A tu esposa le voy a preguntar algo. Solo respóndeme sí, sí o no. ¿Es hiperactivo también en la casa? Sí, ya. O sea, sí ha sido así también. Solo para que se den cuenta. Estos micrófonos son tan de alta densidad que está a 3 metros y se le escucha hasta acá bien. Ya sabes. ¿No cuánto duran tus shows? ¿Cuánto duran tus depende de lo que depende del cliente. Ah, sí. Si el cliente me dice quiero un show de una hora, pues una hora. Si el cliente dice quiero dos, dos. Si el cliente dice quiero 7 horas, las 7 horas estoy ahí. Wow. Ah, bien, genial, ¿no? Esa es la actitud, así hay que hacerla, ¿no? Esa hay que hacerla, esa es la actitud. Iván, el sitio más, ¿dónde son los públicos? Vamos a hablar un poquito de los cómo somos los públicos. ¿Dónde es el público más difícil de llegarle, de hacerle Otavalo. Proyectos? Otavalo. Qué difícil, es muy difícil, la gente de Otavalo es bastante exigente, bastante seria. Así empiezas con música nacional, o sea, están así. ¡Arriba la mano! Claro, ya después con los tragos, ahí sí es las fiestas. En Otavalo, la ciudad. Ya. Yeah. Porque si me voy a Otavalo, las comunidades aledañas de Otavalo, caray, sí es, o sea, desde que llego, la fiesta y la comida y el cuí y el baile, o sea, si no hay música, bailan aunque sea sin música, aunque sea silbando. Ya. Yeah. Pero ahí es la verdadera fiesta, de ahí en la ciudad es un poquito complicado. Ya. Yeah. Y el más fácil de complacer y el que ni bien llega. Manaví. Manaví. Manaví. Manaví es fiestero por naturaleza. Por naturaleza. Una rica cumbia ya te los ganaste. Sí, sí. De hecho, en Manaví la gente prefiere más la salsa, el merengue, la cumbia. Aquí en Quito es más la cumbia y la chicha, pero en Manaví se maneja más la salsa y el merengue. Eso los músicos de orquestas también no me deben dejar mentir, saben perfectamente. Hay un montón de músicos y yo agradezco y quiero mandar un saludo a todos los grandes amigos. Hazlo, aprovecha, dale. Aguilar y su orquesta, un gran saludo a la gente de La Dinastía, a la gente de Tropical Swing, por supuesto, también compañeros de la orquesta, también soy parte de esta orquesta. Ahora también con The Lex Band, que tuvimos la oportunidad de sacar varios temas promocionales. En YouTube también, la gente que está ahí nos puede ver en YouTube solo, o en Google pueden poner directamente Gabriel Cova y aparecen todos mis videos ahí con las orquestas o solo. Estamos también en las redes sociales. O sea, que lo que sean redes, medios, no te falta. Ahí sí estamos. Sí, gracias a Dios. Ustedes, ¿no? O sea, ustedes, ya comienza el tema de medios, son quienes facilitan esto. O sea, gracias a ustedes es que nosotros podamos salir y nos podemos hacer conocer. O sea, no hay nadie mejor que la promoción que ustedes y los que están oyendo. Pancho, vamos con el tema de ahorita de Gabriel. Vamos a escuchar ahora sí el tema completito y volvemos como para ya ir finalizando esta entrevista. Vamos con el tema, ¿cómo es que se llamaba? Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Así que a disfrutarlo, el tema original de quién era original, se me acaba de escapar, Guillermo Dávila. Un cover de Guillermo Dávila. Así que disfrutemos en la voz de Iván Gabriel. Vean eso, qué animador. Volvemos a ir como tú. Todo el Ecuador. Esto es para ti, Mayra Villalba. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que falta sobre mi paleta. Colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, mi amor. Sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo es tan blanco. Las horas se pasan volando. Dispongo del trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, mi amor, solo pienso en ti. Una realización de Jorge Escobar Producciones y Iván Gabriel Cova. Sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo es tan blanco. Las horas se pasan volando, dispongo del trabajo adelantado para tu retrato. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, porque poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Y es porque pienso en ti. Y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Conocerlo. Vamos a conocer un poquito más al Gabriel Cova, un poquito más así entre panas. Oye, una pregunta, esta pregunta siempre hacemos a todos los panas que nos visitan, así que te vas a ser sometido a este interrogatorio, quieras o no. Estamos entre panas y a los panas, ya, y estamos entre panas y una pregunta. ¿Me recomiendas un libro? ¿Qué libro me recomiendas? Por supuesto. Hay un libro que se llama El extranjero de Albert Camus. ¡Qué genial ese libro, Dios mío! El extranjero, no lo he leído. Porque no sé si te recomiendo El extranjero de Albert Camus. Es genial, o sea, te lleva a una fantasía solamente con decirte que te describe, ¿no? El camino de tierra y que suena como galletas cuando pisas la tierra. Te transforma ese lugar, te hace parte. Es genial, o sea, chévere Gabriel García Márquez, etcétera, pero... Yeah. No, pero Albert Camus es una bestia, ¿ves? Como el ensayo sobre la ceguera. Sí. Del mismo. Pero, ya. Yeah. Qué brutal, ese es otro. Pero qué genial. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Una película así que te haya marcado y que diga, oye, mira, a mí me impactó. No recuerdo la verdad el nombre de la película, pero es hollywoodense. A ver, en eso también tengo que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es el cine de Hollywood y otra cosa es el cine latinoamericano. No podemos compararlos. Una vez vino a la CISPAL un grupo de críticos y querían compartir o querían comparar el cine de Hollywood con el cine latinoamericano. Con el cine latinoamericano. Uh-huh. Eso no se puede hacer. Pues el cine latinoamericano es tan bueno como el de Hollywood. ¿Cuál es la diferencia? Que el cine de Hollywood es muy... de fantasía. El cine americano habla de nuestra realidad. Yeah, no se puede comparar. Yeah. Entonces, este cine que le digo de Hollywood, que me gusta, es de este actor que actúa de Stifler, American Pie, pero no es American Pie. La película, él usaba un control remoto para regresar en el tiempo. Ajá. ¿No? Uh-huh. Y se dio cuenta de que todo lo que hizo por hacer dinero se olvidó de la familia. Ah, Click se llama la película. Click. Y sí. No es del Stifler, es con el Adam Sandler. Adam Sandler, exactamente. Ajá, sí. Qué genial esa película. Así es. Y para mí lo más importante es la familia, es el hogar, es mi hijo, es mi esposa, es mi madre, Fanny Arcila, ¿sí? Que siempre está ahí. Ella piensa que todavía soy un niño de 5 años, pero bueno, o sea. Ni así tengas 40, o sea. 40. Es una especie de karma que todos tenemos. Sí. ¿Ya? Y la última pregunta que se cae, ya te digo, que siempre se la hacemos a todos nuestros panas que nos visitan. Si tuvieses la oportunidad de poder sentarte, tomar un café, compartir con alguien, Una tripa miski. Una tripa miski. Y conversar unas dos horas de un personaje histórico, actual, de que esté vivo o y haya fallecido, de cualquier momento de la historia. ¿Con quién lo harías? ¿Con quién te gustaría sentarte a comer o a tomar un café y repartir horas una conversación? Sí, un personaje que lamentablemente ya falleció, ¿sí? Un gran poeta, también de aquí, de la Casa de la Cultura. Un poeta que ha trascendido durante el tiempo, es cubano, muy viejito y un gran amigo mío, se llama Erasmo Espinosa. Y yo le molestaba y le decía, Don Orgasmo Espinosa. Entonces, Don Erasmo, qué calidad de gente, de amigo, de caballero. Tengo un CD grabado con él de poemas, compartiendo con él varios poemas. Tengo un CD grabado con él, cierto, en el taller literario Renacer, con Efraín Cepeda Pazmiño, que es el campeón de billar y es del piropero ecuatoriano. Con ellos me sentaría a conversar, a tomar, que sí lo he hecho también, a tomar un café con ellos, sentarse y conversar horas. Qué genialidad de personas, de seres humanos, y la experiencia de ellos en lo que es poesía, en lo que es la expresión humana como tal. Es genial, con ellos me sentaría. Ah, ya, vean, qué bacán, qué bacán. Bueno, de esta forma estamos finalizando ya el Como Tú. Claro, pues son las 12, no se da cuenta, amigo. Sí, y queremos agradecerte, estimado Gabriel, por haber compartido en esta mañana de domingo. Contactos. ¿Cómo te contactamos, las prendas? ¿Cómo te contactamos? Así es, bueno, para contactos, por favor, en las redes sociales. Bueno, en este caso, ustedes ponen Google, ponen Gabriel Cova y aparezco primerito ahí en el Google, en YouTube igualmente Gabriel Cova, en Facebook y Gabriel Iván Cova Arcila, y a los números telefónicos 0984961788 o al 0967097921. Mi correo electrónico es gabrielespectaculo@hotmail.com. Yeah. Entonces, o me encuentran en la fax. también. Pues ya saben cómo es esto. No tenemos tiempo para una última canción, así que solo nos vamos a estar despidiendo, muchachos. Gracias mil, Gabriel, por haber compartido con nosotros. Quiero, antes de despedirme, darle las gracias a Maggie, que nos estuvo colaborando por acá tras micrófonos. Gracias mil, del Creando Cultura con Altura. A la Ojitos, que ahorita está encargada de redes sociales, que ahí estaba siendo este artífice internauta. Internauta Cyber Hill. Ajá. Estaba tostado. Por ahí está el Alex, el que siempre nos tiene buenas sugerencias musicales, el Poder Independiente. Gracias mil, soy Franklin Cruz, hasta el próximo programa. Chau, ha sido un gustazo estar compartiendo con ustedes y con todos estos invitados de primera, espectaculares. Gracias, queridos radioescuchas, y estaremos aquí otro domingo más en el Como Tú. Chau con todos y todas en casita, nuestros amigos y amigas que están ahí acompañándonos, un programa muy hermoso. Y yo he sido Locuaz, un saludo a mi mamá Consolita y a mi papá Marcelo Prado. Chau. Gracias mil y hasta la próxima semana. Chau. Sospecho que no tienes prisa y que te complaces, ver que poco a poco solo pienso en ti, mi amor, solo pienso en ti. Una realización de Jorge Escobar Producciones. Iván Gabriel Cova. Tú sigues viniendo y sigues. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.